11 de la mañana, 20 minutos, estoy en contacto con Edith Gazzaniga del Grupo Andarola. Edith, buen día, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo andás? Bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien, sana, y esto es importante, amanecer cada día y estar sano, tenemos que agradecerlo. ¿Qué te parece? Y empezar a poder reencontrarnos con el arte, con los espacios abiertos, volver a disfrutar. Y un año, y este fin de semana volvés a la ATTP. ¿Cómo fue este año? Y bueno, durísimo. Durísimo, más de un año. Durísimo porque, bueno, sostener los trabajos, acostumbrarse a usar el Zoom para poder seguir trabajando, ponerle mucha más energía, porque bueno, a esto no estábamos acostumbrados, y bueno, y se hace difícil, complejo. O sea, en el teatro tenés que estar con el otro, con el cuerpo del otro, con las sensaciones, con los sentidos ahí, cuerpo a cuerpo, y esto no se podía dar, así que estamos felices. Yo estoy nerviosa como si fuera la primera vez, ¿viste? Sí, me imagino. Que siempre un poco me pasa, pero esta vez es muy fuerte. Y además es un estreno que por cuestiones de salud y bueno, y después de pandemia no pudimos estrenarlo antes. Así que viene de un proceso largo y bueno, medio así a los tropezones, hasta que ahora le lo agarramos y dijimos, bueno, envío final y hay que estrenar, ¿no? Uh-huh. Pero felices porque se abre la TTP, porque otra vez más podemos estrenar, porque, bueno, estoy en la escena con Marcelo González, mi compañero desde que se fundó el grupo, y la que dirige es Mati García Barberena, que bueno, es su primera obra que va a dirigir, que dirige. Así que bueno, son todas cosas muy fuertes, ¿no? Como muy importantes para todos. Yo lo vivo de una manera muy, muy intensa. Bueno, amo esto y me parece, siempre digo que cada estreno es un milagro, ¿no? Sí. Pero fundamentalmente, Un milagro que toca el alma de mucha gente. No es un milagro, sí, para una sola, es un milagro que es para muchos. Quizás no tanto como quisiéramos, porque no sé con qué aforo van a poder trabajar, con qué aforo abren. Mira, 25 personas más o menos por función, ya están las tres funciones cubiertas. En realidad, viste que ahora se amplió y es el 70, pero sí, por las dimensiones de la sala no se puede más de 30, así que bueno, no queremos usar la parte de arriba, así que bueno, van a entrar, sí, 24, 25 personas por función, pero vamos a volver a estar el viernes 3 de septiembre, sábado 4 y domingo 5 también, así que bueno, vamos a dar funciones seguidas. Bien. Pero bueno, esta es la realidad. Igual nosotros estamos re felices, así hace con 5 no se le íbamos a hacer igual, porque, bueno, además las características del espectáculo es un trabajo intimista. Y bueno, así que bueno, lo íbamos a hacer como sea. Bien, vamos a recordar entonces cuál es la obra, de qué se trata, cuánto dura, qué es lo que tenemos que ir preparados para ver. Mira, Tríptico es un trabajo que, como te decía, tuvo un largo proceso porque empezó como con un taller que hicimos con Mati y con Román Podolsky, y a partir de ahí empezó como un ejercicio que ella me dirigía a mí, y con una metodología que él propuso de trabajo, donde la dramaturgia del actor y el director va tomando apunte de esto y va como direccionando el trabajo. Uh-huh. Y después de trabajar bastante tiempo, sentimos la necesidad que haya otro cuerpo en escena porque van apareciendo cosas que se van entrecruzando con primeras propuestas, y entonces Marcelo González se suma al trabajo también, siguiendo el proceso este que estaba haciendo MAPI, y bueno, yo creo que hay un entrecruzamiento. Lo que estamos trabajando, empezamos a trabajar, fue el tema del pasado, el tema de cómo influye el pasado en el presente y también en el futuro de las personas. Hay el tema de, bueno, no quiero decir mucho, pero todo el trayecto yo traté de recordar también y de plasmar ahí el trayecto por ahí que habíamos vivido en el teatro de determinadas cosas. Entonces hay muchos signos, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la vida del teatro, la vida personal de los tres, y el tema de la muerte, que aparece como también una cuestión como de resignificación de esto, ¿no? Claro. Así que bueno, estamos contentos porque fue un trabajo de experimentación, de búsqueda, donde todo está justificado y todo tiene un sentido para nosotros. Estamos ansiosos de que lo puedan ver, disfrutar y bueno, y después contarnos a ver qué les pareció. La dramaturgia, como te decía, es de nosotros tres. La iluminación es de Amparo Fernández, que se sumó en la última etapa. Y bueno, esperemos que, bueno, queremos compartir esto, a ver qué les parece. Lo vamos a estar compartiendo con todas las entradas ya agotadas, hoy viernes, mañana sí, sábado y pasado domingo 22 de agosto. A la hora 21, tienen que ser todos mayores, por supuesto, de 15, sí, es para de 15 años. Adolescentes y adultos. Sí. Perfecto, perfecto. Edith, bueno, que pasen esos nervios, quebrate una pata, mucha mer, todo lo que se quiera decir. Yo, por mi lado, no necesito desearte mucha otra cosa, porque yo sé que cada vez que se presenta Edith Gazzaniga y el grupo Andar, lo que voy a ver va a ser bueno y sin lugar a dudas me va a tocar el alma. Eso no tengo la menor duda, porque conozco tu trabajo desde hace muchos años y es excelente y sos un orgullo para todo lo que es el teatro en la provincia de La Pampa. Quiero dejar el micrófono a tu disposición, Edith, para lo que quieras agregar. Bueno, gracias por tus palabras. Yo me considero una trabajadora. Me parece que lo hermoso que tiene el teatro, siempre digo que es un juego y es el más difícil de todos. Creo que es un juego de adaptación permanente, donde nunca estamos seguros o satisfechos con las cosas, ¿no? Uh-huh. Y yo me considero, como te decía, una laburante de esto. Y como te dije al principio, esto de que Mati, alguien más joven, mucho más joven que nosotros, esté dirigiendo, para mí esto tiene un valor calculable, ¿no? Porque esto quiere decir que los saberes se transmiten, se comparten, y uno tiene que estar dispuesto y abierto a todo lo que viene, y si realmente ama el teatro. Así que esperamos a todos para que la próxima tirada de funciones nos acompañen. Y bueno, que viva el teatro y un abrazo grande. Cuídense. Gracias. Gracias, abrazo grandote para vos y toda esa gente maravillosa que va a estar desde hoy presentándose así, en el ATTP, una sala abierta. Qué emoción. Gracias, hasta la próxima, Edith. Chao, chao. Un abrazo.